Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Y es jueves sexy. Así que, bueno, el tema del día de hoy son varios temas, por eso puse tema random. ¿Qué curiosidades inundan en tu cabeza? ¿Qué cosas te gustaría saber? ¿Qué cosas te gustaría comentarnos? Quizá tienes algunas cositas que no te atreves a decirle a tu pareja a la cara, o que quisieras decirle alguna vez a alguna pareja, no sé, algo sucio, algo perverso. ¿Y qué cosas, debes o no debes de hacer en estos lazos de pareja en confianza? Y bueno, todo lo que se deje llevar y caiga en este juego sexy, ahí lo estaremos bien recibiendo. Así que vámonos con el primer mini bloque musical, en lo que como que empezamos a llegar y como que disfrutamos de que ya es jueves y de que ya estamos entrando a la hora nocturna, ¿verdad? Y pues comenzamos, chicos. Este es Anime Animate y es jueves sexy. Only して Impossible Day。 だらけの世界をその手で Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Que no habían escuchado el spot sexy, porque luego se pierden el principio y me dicen, no lo pusiste, ¿por qué no lo pusiste? Lo puse otra vez y como ya les comenté, el tema del día de hoy es tema, ay, no me deja, ok, perdón, el tema de hoy es tema random. Qué curiosidades inundan su cabeza, qué cosas perversas tienen su cabeza por ahí, alguna que otra cosa que no me van a dejar mentir. Muchos tenemos más cosas perversas que cosas tranquilas. ¿Qué cosa no se atreven a decirle a la cara a su pareja? ¿O qué cosa no se atreverían a decirle en la cara a su pareja futura? ¿Qué tanto confianza deben de tener entre pareja? Y bueno, todo esto y mucho más, solo aquí en Radio Recuento Música Anime y obviamente solo en Anime Animate. Vamos a mandar saludines de este lado a Fabián Rangel, a Daisuke Ganade, a Huecote Berakiri, a La Paleta Galletuda, a Joel Núñez, a Anthony Tony, a Ichi-chan Magane, a Dan Turner. También por acá estaba que a Lord el Mega. A Lord el Mega. Por acá a Chaka Khan. A Roxana. A Uramoka-san. A Live Talk. Ese audio no es tuyo. Ya quisieras. Bueno. Principalmente vamos a Luna. Ya llegó Luna 8480. Principalmente lo que quiero que hablemos es sobre ese tipo de confianza que se debe tener en una pareja o entre pareja, porque es complicado. Hay quienes dicen, es que por ejemplo, ya vivo con mi pareja, ¿cómo se dice? Ya vivo con mi pareja, ya dormimos juntos, ya todo juntos, pero no, o sea, no puedo ir al baño si él está cerca, ¿no? Entonces es así como que, ay, no puedo dormir, no puedo estar a gusto mientras tengo ganas de echarme un gasecillo por ahí y mi pareja está como ahí cerquita, ¿no? No sé, cosas de ese tipo. No le dejo que vea mi ropa interior. Cosas de ese tipo. Porque finalmente vivir con una pareja, estar con una pareja ya definitivamente, no esas parejas de manita sudada, sino de unas parejas un poco más estables, a veces empieza siendo un poco extraño, termina siendo, o debe de terminar siendo lo más natural posible, sin entrar a esa zona donde... ¿cómo se dice? Sin volverse incómodo, o sea, que se vuelva algo agradable para los dos, pero tampoco llegar a un límite donde la asquerosidad es algo tan común, ¿no? Y dice Bromo Kazan, hay tema que no me animo a decirle a mi pareja, quiero un chibi, eso no me animaría, se espantaría. La confianza es importante para una buena comunicación y como esto se puede salir adelante, exactamente. Que no es tu gemido, Laito. Ya quisieras. La confianza es base importante en una relación. Y si no, que se muera y se vaya, exactamente. ¿Sí? ¿Se escucha que estoy comiendo? Por ahí subí una foto. Si usted me sigue, si ustedes me siguen en WhatsApp o en Line, ya puse ahí la foto. Creo que también en Line. No, en Line apenas la iba a subir. Apenas lo estoy subiendo a Line. Pero sí estoy comiendo mantequilla de maní. Ay, ya esta pena me dio. Sí, ahí está la mantequilla de maní, ahí está Rami y Lola. No, hoy no traje hielos porque tengo demasiado frío. Las manos las tengo muy congeladas, entonces no. Ya llegó Claire. Buenas. Mantequilla de maní. Ñom. Y bueno, hay muchos como tips para tener esta como confianza, porque llega un punto en la vida donde incluso hay, si ustedes llegaron a ver esta serie que se llamaba Malcolm el de en medio, hay un capítulo donde la esposa se siente como muy de malas, y está muy de malas porque ella dice que no puede tirarse sus gasecillos libremente, pues porque cómo se va a tirar sus gasecillos durante todo el día si su esposo anda por ahí, ¿no? Y su esposo se ataca de la risa porque le dice que cuando ella duerme se relaja y obviamente todo eso fluye. Y pues que no hay ningún problema, ¿no? Que finalmente pues viven con eso y pues no es de otra. Quizá ustedes no se dan cuenta, pero su cuerpo en la noche se relaja a un nivel donde lo que sale tiene que salir. Por eso es bueno que controlen sus esfínteres. Pero lo que sale tiene que salir. Los sonidos que hagas van a salir. Y los ronquidos van a salir como sean, sin que te veas como princesa o sin que seas un príncipe. Mientras en la noche te vuelves todo un Godzilla, una motocicleta, un avión, a diferentes tipos de cosas. Entonces, cuando ya empiezas a vivir con tu pareja, creo que ese punto de esa barrera de no voy a hacer esto porque no, debe de empezar a fracturarse poco a poco. No de un golpe, pero sí poco a poco. Al principio da mucha pena, al principio es como bastante traumante hasta cierto punto. Pero empiezan a conocerse también más como personas y eso ayuda aún más a la relación. O sea, no te estoy diciendo que porque ya lo dejas que erupte o que de repente se le salga, al rato te tiene que llenar o te tiene que inflar los cachetes en un beso. No. Eso no. Una cosa es la confianza y otra cosa es entrar a un punto de grotesco, entrar a ser grosero con tu pareja y eso no se vale. Dice mantequilla de maní, jueves sexy, mantequilla de maní y Lola, con Rami también ando acá. ¿Sospechoso por qué? ¿Por qué sospechoso? Saludos, senpai. Vicky Luna ya llegó. Sí, Vicky Luna ya llegó. Subasa Kazanari también ya llegó. Ya es momento. Deben de decirnos. ¿Qué deben de decirnos? Ah. A ver, ya puso aquí Claire. La solución ante esos gases es como un boxer, un calzoncito que tiene ahí una cosa para que salgan mentolados. Yo leí las críticas de esas cosas porque me metí a la página de internet para leer que esos tipos de calzones decían que eran extremadamente incómodos. Y que sientes como si trajeras algo ahí en medio. Un chonco, sí, en lugar de que salgan con aromas a huevo podrido, a vegetales y así, salen con aroma mentolado. Entonces se supone que no permite que salgan los aromas tal cual salen de tu trasero. pasan por un proceso de mental, bueno, en este caso de ¿cómo se llama? De mentol. Así que mejora la situación. Gases mentol, así por acá ya dicen. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Sí, como meter. Acá dice Wikimogo, como meterte un chicle en el hoyito y que salgan ya hierbabuena y así. Dice Uramoka-san. A mi pareja no le gusta que le le da pena y hasta la fecha. ¿Que le qué? ¿Que le hagan qué? ¡Santo Dios! Cuéntanos, Uramoka. Saludos a Dani Torres, a José Alfonso Valdez García. Que por cierto, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, ya sé que no tiene nada que ver ahorita, pero el día martes los chicos de Jules de Papier me regalaron varias postales. Una es especial para Saraí porque me la pidieron especial para Saraí, así que Saraí, si me estás escuchando, tienes tu postal especial. Ya regalé dos que no me han mandado su dirección. Y creo que me sobran dos. Sí, me sobran dos. Entonces, si ustedes quieren su postal, díganme cómo se llaman los dos gatos de Jules de Papier. ¿Cómo se llaman los dos gatitos de Jules de Papier? Y ya, con todo el gusto y placer del mundo, le diré, ganaste o no ganaste. Y pues ya. Serán todas suyas sus postales. Ja, ja, ja. Ya. ¿Qué? Y pero se hace bomba. Ya ves, Wikimodo, que no te puedes meter el chiclito por ahí porque qué tal si hace bomba y entonces ya se te va a pegar todo. Se te pega esa cosa. Sí, nada más díganme cómo se llaman. Si quieren su postal, díganme cómo se llaman los dos gatitos de Jules de Papier. Y ya. Que se escuchan los tiranos, están jugando los tiranos. Según ellos están jugando ajedrez. Están jugando ajedrez, yo no me quiero imaginar cómo juegan ajedrez. ¿Qué? Yo quiero mi postal, pero de una venida al mundo. Eso se escucha tan mal. No. Todavía no hago postales mías. Que le entren duro al Listerine. Santo Dios, alguien me está matando de atrás. Ay Dios, ajá. Bueno, estamos en esto de la confianza. Dicen que hay como tips para mejorar la confianza en pareja, ¿no? Y obviamente esto es de personas estudiosas, psicologitos esos. Que pues se dedican como a hacer estas cosas, ya saben, de investigar como por qué. Y según especialistas de la Universidad de Nueva York, se dice que uno de los primeros tips, bueno, o el más importante de los tips, es conocerse bien. Dejar los tabús a un lado, pensar en todo aquello que les hace sentir sexys, atractivos. Acuérdense que una de las cosas que hace que conozcas más a una pareja es la forma en la que tú le demuestras que son pareja. Esa autoestima. A ver, déjenme acomodar mis neuronas. Ok. Tú le dices a tu pareja lo bonito que es, lo sexy que es, lo atractivo que es. Entonces él se siente con más autoestima y obviamente esta autoestima hace que él se sienta más cómodo contigo y es la manera en que él se va a desenvolver contigo como pareja. De esta manera empiezas a conocer más a tu pareja emocionalmente, intelectualmente y físicamente. Y obviamente empiezan a dejar este lado de los tabús a un lado. Y generas que entre los dos hay esta confianza y empiezan a explotar las cosas positivas y las cosas que quizá no son tan positivas, pero ahí existen, ahí están. Este tipo de eventos que de repente se dejan salir. ¿Qué? ¡Ándale! Exactamente de ese tipo de cosas habla. Aquí ya nos pusieron una de Joyce de Papier. Que dice, amor, ¿estás haciendo pipí mientras hablamos? ¡Sí! Y ya le dice, Tania, te amo por multitask. Exactamente este tipo de detalles. Hay personas que no tienen ningún problema, que son bastante abiertas y pueden tener el baño abierto mientras están sentados o parados haciendo pipí y te siguen hablando aunque tú estés en el comedor, la sala o enfrente del baño y no hay ningún problema. Sin embargo, no todas las personas son de esta manera. Hay que empezar como a hacer que ese tipo de actitudes se den. No porque quieras estar viendo a tu novio o a tu pareja el resto de la vida orinando o cagando con la puerta abierta, sino para promover un sistema de confianza. Hay quienes definitivamente necesitamos tener el baño abierto porque nos la pasamos hablando con nuestra pareja todo el tiempo y si no, no lo escuchamos. Pero de afuera es como chistoso. ¿Qué? Saluda a Luchos Gancitos. Saludos a Lucho Gancitos. A Lucho Gancito. Imposible, ni aunque tenga nivel de confianza 99.000. Ok. Confianza. Confía en ese señor de los taquitos cuando te dice cuántos te comiste, güerita. Exactamente, y crees fríamente en ti. Imagínate, si ese señor tiene la confianza en preguntarte ese tipo de cosas y finalmente afectas a su economía si no le dices la neta. Si tú le tienes más confianza a tu pareja, obviamente eso se libera más. Si el de los tacos te tiene confianza, tú tenle confianza a tu pareja. ¿Eh? ¡Ah! Esa canción me encanta. ¿Qué? Tita es un gato. Tita es un gato. Sí. Pero además Tita ya falleció. Pero dime otro gato, el que tú quieras, vas a. Pero acá, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen? Ah, saludos a Santos Gamers. Santos. Otra cosa muy importante. Just la cuchara. No te vayas a escuchar. Es explorar. Buscar en tu cuerpo las partes que más te gustan de ti. Físicamente de ti. De esta forma podrás reconocer todo aquello que te proporciona placer. Es decir, el autoexplorarse, el autoconocerse, no es malo. Al contrario, te ayuda a ti a saber ¿dónde están los puntos que te gustan? ¿Y dónde no te gusta que te hagan ese tipo de cosas? Si te gusta, no sé, que te muerdan quizá el dedo del pie el dedo chiquito del pie. Quizá jamás en la vida lo has intentado, pero quizá un día de estos agarras y dices, tengo la flexibilidad a ver qué pasa si me hago aquí. Y descubres que eso te gusta o quizá no sé, te autorrasguñas tantito mientras te estás toqueteando y dices, ah, no, pues se siente rico, ¿no? O no sé, haz diferentes actividades, tócate en distintos lados, pásate la mano de repente por aquí. Disfruta tu cuerpo, conoce tu cuerpo y eso te ayuda bastante también a saber y a que tú le des esa esos tips a tu pareja de, mira, me gusta que me toques como por aquí, si me tocas por aquí quiero saber qué me pasa. Y si tu pareja te toca por ahí como a ti te gusta, entonces seguramente eso le va a ayudar más a conocerte, más a tener esa confianza. Y también ayuda a tener una buena autoestima en pareja. Ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a que su vida sexual mejore increíblemente. ¿Qué dicen por acá? ¿Qué? Varios horas. No, bueno, ya. Ese tipo de autoexploración masculina no creo que sea tan necesaria. Para empezar, dudo mucho que la mayoría no puedan, bueno, logren hacer eso. Dudo mucho que así como que, ah, sí, ahorita me doblo y me alcanzo. Pero, sería... Además, no creo que se atrevieran a hacerlo la mayoría. Seamos bien honestos. Otro de los tips que dicen en esta universidad de Nueva York. ¿Era Nueva York? Sí, la universidad de Nueva York. Los gigantes de Nueva York. Dice, evalúa. Reconoce tus límites y ten clara la práctica de un sexo seguro. De esta forma evitas caer en situaciones que ponen en peligro tu salud o que ponen en peligro tu situación emocional. La confianza sexual se basa en el autocuidado, es decir, si ustedes no están pensando como pareja en tener hijos, pues usar globitos o pastillas o lo que sea, inyecciones, lo que sea, para protegerse y que no corran este riesgo, porque si no están listos y se meten en este embrollo de quizás estoy embarazada y quizás están... ¿Cómo se dice? Corrompiendo la confianza en el uno o en el otro, porque se van a empezar a culpar. Es que fue tu culpa. Y entonces se empieza a fracturar esta confianza que han generado. De ahí por eso que si alguno de los dos tiene alguna enfermedad, lo platiquen, alguno de los dos tiene miedo a tener un hijo, porque uno esté muy emocionado, sí, vamos a tener un hijo, y el otro diga no, bueno, entonces hay que ponernos en los zapatos y comprender por qué nuestra pareja no está lista para tener un hijo o listo para dar el siguiente paso. Entonces hay que platicar, sobre todo es platicar, chicos, no discutir, platicar, que es cosas diferentes. Bueno, acá... Según esta tira cómica se llama Joye. ¿Qué? No, ese... Ese no es Joy, no se llama así. Se llama de otra forma. Y se refiere, dice, la gloria soy yo, pero la perfección dejó un vacío en mi existencia en mí. No se llama Joy. No se llama Joy. Marilyn Manson se quitó una costilla para hacerse una felación. Bueno, hay gente loca. Y después está Marilyn Manson. Otro punto. Olvidar. Descubre tus nuevas experiencias y no te limites. Cualquier práctica, mientras no ponga en riesgo tu salud física o tu salud emocional, está permitida. Vamos a hacer con nuestra pareja distintas prácticas también para conocer ante distintas situaciones. Es decir, ponernos en distintos fetiches, ponernos en distintas cosas. ¿Qué tanto voy a permitir yo que me haga mi pareja? ¿Qué tanto voy a permitir yo hacerle? ¿Qué tanto me va a permitir yo hacerle algo a mi pareja? Es decir, queremos saber un poco de sadomasoquismo, ok. ¿Quién va a ser el sádico? Una vez y una vez, ok. ¿Qué tanto me vas a dejar? Ok. ¿Qué tanto yo te voy a hacer? Ok. Conocer otro tipo de cosas a lo que están acostumbrados no es malo. No es malo y amplía esta cuestión de la confianza para saber qué tanto él va a sentir qué tanto confías en él conforme tú le permitas hacer diferentes, pongámoslo como experimentos sexuales, ¿no? Son distintas ubicaciones, porque no siempre tenemos que hacerlo nada más de misionero, a veces nos gusta darle la vuelta o jugarle de pollito. Y no es malo, simplemente hay que conocer, no ponernos límites. Quiero esta vez, una amiga me dijo que la hacen como pollo rostizado y quiero saber qué se siente. No es malo decir quiero saber qué se siente, mientras tu pareja esté de acuerdo. Tratar de abrirnos un poco la mente y decir, ok, sí, vamos a hacer el pollito rostizado, pero si te lastimo, me dices, si te duele, me dices, y si nos gusta, pues le seguimos, si no, pues entonces no, y ya. Chan, chan, chan, ¿por acá qué? ¡Y papas, es el gato! Uh-huh. Ya subas, ya tienes tu postal. Dice Claire, yo pienso que la confianza entre pareja radica en confiar en ti sobre todo. Es como lo normal en el amor. Una de las cosas muy normales en el amor. Que dicen, es que yo lo amo más a él que a mí mismo. No, a ver. Pongamos algo en claro. Tú no puedes querer a nadie más si tú no te quieres a ti primero. Primero te quieres a ti. Y luego quieres a las demás personas. Si tú no tienes amor propio, ese 5% de amor propio que tienes, cuando tú tengas a una persona para querer, para amar, no le vas a dar el 5%. Le vas a dar el 3% quizá, el 2% quizá, pero como tu autoestima es tan baja como para quererte a ti mismo, vas a suponer, tu cerebro te hace pensar, que lo quieres más que a ti mismo, pero realmente no. Si tú no te quieres a ti mismo, no hay manera de que tú des ese amor recíprocamente, o sea, no hay cómo. Y la confianza es lo mismo, si tú no confías en ti, si tú no confías en ti totalmente, no puedes confiar en otros y no puedes hacer que otros confíen en ti de la misma manera. Ay, soné como psicóloga. Exacto, como dice, like, te duele o te doy más fuerte. ¿Qué tan fuerte te doy la nalgada hasta que te deje roja la nalga? O ya mejor aquí me detengo porque entonces siento que en una de esas la nalgada te va a sacar por la ventana, ¿no? Entonces depende qué tanto te gusta, qué tanto es tantito, qué tan fuerte te gusta, qué tan fuerte me dejas, que hasta qué momento te sigue gustando y sigues sintiendo rico, ¿no? Dice Uramu Kazan, a mi pareja no le gusta que le hagan oral, pero le encanta hacer. Y no está mal. Mientras tú lo disfrutes, Uramoka-san, si tú lo disfrutas, ya estuvo. Ya estamos del otro lado. Ahora, quizá sea por una cuestión de no me gusta porque no estoy limpio, o no me gusta porque las posiciones no son gratas, o no me gusta porque no es el lugar donde. Entonces, ok, ya lo intentamos hacer en la cama. ¿Qué te parece si ahora te lo hago en el baño? ¿Qué te parece si lo hacemos en la sala? Digo, en el dado caso de que quieras modificar o quieras saber si puedes llegarle por otro lado. Si no, no hay ningún problema. Si tú lo disfrutas, ya no hay otro, ya no hay más. O sea, si a él te gusta hacértelo y tú eres feliz con eso, estamos bien. Sigue habiendo ese rama de confianza donde están de acuerdo los dos en una situación. A él no, pero a ti sí. Dice que Laita le gusta la sopa. Vaya. Aprendiendo con Umacha. Hashtag aprendiendo con Umacha. Pues como siempre, ¿no? Ya tú dices que yo soy como maestra, pero no. Hablo como psicóloga. ¡Luchos! La cátedra del día. Pues es que la cosa es que se la pasen bien, se la pasen rico, lo disfruten, lo gocen. Saludos para Eliud Uchiha. Si no lo disfrutan, no es divertido, no es igual. Si no hay esa confianza, híjole. Es como, por ejemplo, tienes una semana sin ver a tu pareja, 15 días sin ver a tu pareja, Y el día en que lo vas a ver, en el caso de las chicas, ¿no? El día que lo vas a ver, estás en tus días. Estás en tus días con tus cólicos al full, con el sangrado hasta la fregada, o sea. Y tu novio te dice, vamos a mi casa y vamos a darle hasta por las orejas. Si no le tienes el nivel de confianza, le vas a dar cualquier excusa tonta, pero no le vas a decir de frente, no puedo o no quiero porque estoy en mis días, porque me siento mal, porque tengo cólicos. Le vas a dar cualquier excusa tonta. Y entonces, él se va a dar lo más seguro, porque los hombres no son tan pendejos como pensamos. De verdad que no, chica, los hombres suelen ser bastante, bastante listos. Y él va a pensar, o no quiere, o ya cogió con otro, o hay algo hoy que definitivamente no le atiné a sus gustos. La playera, el calcetín, el aroma, lo que sea, algo pasó que no quiere conmigo hoy. No me ha visto, no me ha escogido, pero no quiere conmigo hoy. Seguramente es una vieja frígida, ¿no? Hasta eso pueden pensar. Y es más fácil si tú le dices, no quiero y no puedo porque tengo cólicos, estoy sangrando y estoy de la fregada. Me duele un chorro. Y entonces él quizás hasta de broma te diga, pues te doy un masajito y pues me vuelvo vampiro, ¿no? Pero es cuestión de hablar, es cuestión de hablar. ¿Qué? Por acá los chicos del WhatsApp de Virtual Anime Anima te pusieron una imagen bastante buena. También se vale recoger muestras de semen de esa forma. No importa. Ah, ven, aquí dice el... Exacto, vemos todas las posibilidades. Es cuestión de ver distintas posibilidades de acomodarse. Bye, vampirita, qué puerco. Otra, como el último tip de esta universidad de Nueva York. Dice, fortalece. ¿A qué se refiere? Bueno, eres bueno para el sexo oral, eres flexible, eres bueno para tener algo. Bueno, pues entonces, al tener ese punto que es fuerte en lo que haces, es decir, eres excelente en el sexo oral, ok, demuestra que eres excelente en eso y debes fortalecer los puntos que también no son, no eres tan fuerte, pero sin, ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo me explico yo sola? O sea, si eres fuerte en el sexo oral, ok, esfuérzate en eso, en el sexo oral, pero no dejes a un lado, no sé, el masajeo en pezones, el masajeo por acá, el toqueteo por acullá. Ok. Sí, hazlo, porque finalmente es algo que haces bien, que sabes que tu pareja disfruta ampliamente, pero también date la oportunidad de explorar los demás puntos. Así te vas haciendo más de más práctica para hacer más puntos fuertes en este ámbito. No solamente, como soy bueno en el sexo oral, toda la vida voy a hacer sexo oral y pues ya, te fregaste. Si querías sexo anal, sexo vaginal, masajes eróticos o algo así, olvídalo porque yo nada más voy a hacer el sexo oral. O sea, no se queden con una sola idea porque solamente son buenos en eso. Sean buenos en eso y dense la oportunidad de viajar más para allá en el cuerpo para tener todo contento. Ah, qué cosas. Y bueno, esos son como los 5 puntos, ya saben, de esta universidad de Nueva York. De la Universidad de Nueva York. Para que disfruten la vida en confianza con la pareja, la vida sexual en confianza y con la pareja. Así que... Así que, ay, ya. Pues vámonos con otro bloquecito musical. Por aquí tengo un pedido que... Un pedido que ya perdí. No, ¿por qué lo perdí? Ok, un pedido que ya lo perdí porque es el cumpleaños de alguien el fin de semana. Ahorita voy a decir los cumpleaños de la semana cuando regrese. Porque no los dije el martes, estábamos en entrevistas. Así que... No se vayan, chicos, yo regreso. Exactamente así como dice Subasa Kasanari. Ver porno, yo miro... videos tutoriales para el acto sexual. Exactamente, exactamente. Es algo relajado. Bueno, ahora sí, vámonos con este bloquecito musical. Y yo regreso. ¡Ah! Yo regreso, chicos. No se vayan. Seguimos aquí con la mantequilla de maní, con Rami y con estas cosas. No se vayan. Thank you. 重力のサテライトに浮かんでる感覚 So sweet 憂鬱な心も消えるの主人公が長期不在のドラマみたいだった君に会うまで三次元のドアそっと開いて場所がそこには色づき始めていた Can you hear my voice 優しい君の微笑みも甘いチョコレートみたい独り占めしたい Everybody love 聞こえる胸に潜めて Did you know that it's in my heart Looking for you スリルさえも楽しむほど君との素敵なレースやついつだって夢を見ていたもしも人生思い通りだ白けちゃうドキドキしてた365分の1が終わってしまうだけで悔しい君と一緒に過ごせる瞬間一つも無駄にできないCan you feel the beat? 三日月ぶら下がって君流星の雫で照らしてあげる Baby baby love 感じるこの恋が本当の恋であること sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be yawning, good fucker, hey, hey, I'll be your sucker, I'll be que no la escuchábamos. Está muy buena. Esto, por acá empezaron a poner imágenes de cuestiones de confianza. Y sí, la verdad es que eso de la confianza es... ¡Ah! ¡Santo Dios! Pero bueno, antes de seguir con este tema de confianzudo, vámonos a los cumpleaños de esta semana, porque el martes no los pude decir, entre que se me olvidaron y entre que pues la verdad estábamos en la entrevista. Así que va el cumpleaños para Brian Monterroso, que fue el día 16, el lunes. Brian Monterroso y Milagros Napoli el lunes 16. El martes fue cumpleaños de Andy Stacuy, Edgar Paredes y Cardel Sniper. Ayer fue miércoles, cumpleaños de Joshua Casier, Keiichi Nexus, Alma Sol. Hoy es cumpleaños de Mionisan. No, de Mionesan. De Mionesan, Citlali Pérez. De Noé Díaz. Mañana es cumpleaños de Víctor Cambero. El sábado de Sogekurama Pucas, de Johnny Uchiha, de Yukio Libañez. También de... ¡Ay, Dios! Ya se me perdió. De Luffy, que tenemos aquí un Luffy. Luffy Ninetales Kurama, si no me equivoco. También de el domingo es de Yusuke Shinobu. Así que... ¡Ay, Dios! Espérenme. Así que para... Yusuke Shinobi, Yukio Libañez, Johnny Uchiha, Lucy, Ninetales Kurama, Soge Kurama Pukas, Víctor Cambero, Alma del Sol, Nexus Keiichi, Joshua, Keiser, Brian Monterroso, Milagros Napuri, Cardel Sniper, Edgar Paredes, Andy Stakui, Noel Díaz y para mi hermanita. ¡Feliz cumpleaños al estilo anime, anímate! Así que chicos, pásenla súper, súper, ultra, mega bien. Diviértanse mucho, que su cumpleaños dure de aquí hasta el mes que sigue. Y pues soplenle fuerte a la vela para que se les cumpla su deseo. ¡Yo los quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! Por acá ya Lighton me está reclamando. que nunca le he dicho feliz cumpleaños a él. Ah. Chaca chacán. ¿El 28 y el 9? ¿Cómo va a ser tu cumpleaños el 28 y el 9? No estamos seguros. Paco Julián dice: ¡Umba! Aquí llego, gracias por el otro programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Llego tarde por aquello del Facebook que no me avisó. Y tengo dos malas noticias. La primera. Dos malas noticias y una buena. La buena. No. Primero se empiezan por las malas, pero bueno. La buena es que arreglé la compu. La mala. La primera mala es que perdí todos los archivos. Y todos los programas de la uni. Y la segunda mala es que le pusieron un Windows 10. No sé qué decirte. Alguien te odia. Saludos a Jorge Antonio Zapata, Arturo Almada, Ir Bankotsu, ok. A Cerón Nieto Fernando Ronald. Ok. A Chocolate. Seguimos en esto de la confianza. Por acá Clay. ¿Qué preguntó Clay? No. Dios, ya perdí a Clay. Que por cierto, saludos a Saraí, que entró y salió como puberto. Duró bien poquito. Además, el corte musical fue lo que estuvo aquí, Clay. Ah, aquí está. Clay dice, yo les pregunto a ustedes qué les daría pena preguntarle a su pareja. Esa es una cosa divertida, preguntarse entre parejas algunas cosas que quizá no sepan. Su comida favorita, o quizá al revés, qué cosas no son las que le gustan a tu pareja. No siempre el hecho de que sepamos lo que les gusta significa que sepamos lo que no les gusta. Hay veces en las que te dicen, ah, sí me gusta. Me gusta mucho la sandía. Ah, pero la sandía en agua ya no me gusta. O, no sé, así distintas cosas pueden suceder en su pareja. Y ustedes no la conocen porque solamente le preguntaron o en un sentido, le hicieron una pregunta en un solo sentido. Por acá, no. Ay, Dios. Sí, necesito más papas. Necesitamos papas. Dice su voz a Nari con el tema. A mi ex le dije todo de todo y esto, pues sí nos tenemos demasiada confianza y pues nos llevábamos 6 años de amistad y 4 relaciones. ¿Ven? Digo, ya lo de ex, pues ya otras razones habrá. Pero es entretenido conocer a nuestra pareja, a nuestra persona, y más a fondo, no solamente dejarnos llevar por lo primero que nos dice. Preguntarle más cosas, jugar ese juego de yo te pregunto una cosa, tú me preguntas otra, y realmente hablar con confianza. Chocolate dice, hi Yuma, aquí volviendo a sintonizar el programa después de un tiempo. Sí, ya nos tenías abandonado, Chocolate. ¿Qué se me hace que te fuiste a los reinos del mal? mis vecinos metiches aquí andan atrás. Ah, esto de tener ventanas cerca siempre es nutritivo. No escuchas cada tontería. Pero bueno, seguimos con este tema de confianzas. Pero bueno, contestemos la pregunta que hizo Clay. ¿Qué cosas no le dirían a su pareja? ¿Qué cosa no le dirían a su pareja? ¿Qué cosa no se atreverían a decirle a su pareja? En mi caso no sé. En el caso personal no tengo idea. Creo que como que todo lo decimos muy... muy tranquilamente. Dice por acaso va a cenar y mi madre también la puse a escuchar, anime, anímate. Señora, no me cuelgue. No me deteste. Hablo sanamente. No soy tan... bueno, sí soy bien pervertida, pero... pero hablo... con lógica, con bastante sentido, sé lo que hablo. Aunque parezca que no. Ñam, ñam, ñam, ñam. No sé, a ver, ¿qué cosas no les dirían a sus parejas? Chocolatoso dice, Machan, con eso de la sandía me pasa. Y sobre temer a preguntarle, a contar, la verdad es que casi no hay nada. Siempre termino contando todo y preguntándole todo lo que ella quiera saber. Es que esa parte es buena, te expresas con eso bastante confianza, es decir, abres las puertas para que esa persona confíe en ti. Las puertas para que confíen en ti. Y quizá la otra persona o no te pone atención o no ha terminado de comprender la personalidad que tienes. Pero, pues igual, digo, si te preguntan, si a ti te interesa realmente, te preguntan, ¿qué fruta te gusta? Le dices, la sandía, pero no me gusta la sandía en tal, ¿no? Y con eso ya cierras un ciclo. También depende de qué tanto queramos que nos conozcan las demás personas. Muy a pesar de que... nos preguntemos, luego nos cuesta trabajo volver a preguntar porque se nos olvidó o lo que sea. Y es bueno volver a preguntar, no importa qué. Oh, chan. No sé, ¿qué otro tipo de cosas? Ah, bueno, también una de las cosas que más siento que nos da como pena es en las cuestiones donde estamos enfermos, enfermos del estómago, en que de repente nos dicen, ¿qué tienes? Y tú nada, y sientes como la tripa te retortijea en el estómago y dices, sí, venga, voy al baño, y vas 3, 4, 5 veces al baño y es así como que no, no tengo nada, es que me cayó un poquito pesada la comida. Pero no eres capaz de decirle, sí, me enfermé, estoy de la supernabo y tengo que ir al baño cada 3 minutos porque siento como hay explosiones en mi estómago, ¿no? Entonces, de verdad es complicado ser muy honestos con la pareja, ser transparentes, tenernos confianza y podernos decir las cosas sin problemas, sin tabú, sin pelos en la lengua. Subasa Nariz, el tema más polémico que ha salido es el del trío. Créeme que fue súper incómodo, pero fue... incómodo, ok. Sí, es incómodo hablar de tríos si tú no estás dispuesto. O sea, si tú no estás dispuesto a escuchar que tu pareja quiere acostarse con otra pareja, con otra persona, sea hombre, mujer o quimera, que quiere compartirte o que quiere que la compartas, ahí sí es un proceso de polémica intenso. Porque obviamente también cae un poquito en la cuestión del ego. En esta cuestión de si tu pareja, por ejemplo, tú siendo hombre, ¿no? Ahora me voy a poner en lugar de un hombre. Yo le digo a mi pareja, vamos a hacer un trío. Y entonces tu pareja puede pensar, sí, seguramente quiere con otra, le gusta a mi amiga. Depende de con quién quiera otro trío, seguramente le va a gustar más que yo. Le quiere dar otra vieja, no lo satisfago. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Mil cosas más. Y en el caso contrario, en el caso de la mujer diciéndole al hombre, ok, quiero un trío con otro hombre. También cabe en la cabeza de algunos hombres paranoicos, no en todos, pero en algunos cabe en la cabeza esta cuestión del miedo de tener que enfrentarse a esas cuestiones ya hoy, que quizá muchos de ustedes no estén dispuestos a realizar. Y entonces es el quiere que me den, o quieren que yo le dé a un tipo, o quiere que se la metan más tipos. O sea, si no estás dispuesto a aceptar que pueden ser dos hombres o dos mujeres, y que no siempre va a ser lo que más te guste a ti. Entonces, yo creo que ese tema es un poco más que polémico, problemático. Todo depende de qué tanto piensas dar tu brazo a torcer. La pregunta, si vas a hacer esa pregunta o no. Digo yo, porque luego no te conviene. Qué tan mente abierta eres, qué tan dispuesto estás a hacer cosas que quizá no habías pensado estar haciendo. Chocolate se dice, y si en ese tiempo sin estar no escuché nada de música anime, me la pasé con cumbias y ska. ¡Órale! chocolatoso. No, pues no. Bueno, mínimo no me pusiste el cuerno. Ya me siento bien. No me pusieron el cuerno. Yay. Nico, hello, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué haces? Creo que una de las cosas básicas para tener este tipo de confianza, comunicar todo lo que sucede, chicos. No sé cuántas veces lo dije, pero es importante comunicarse. No puedo, estoy en mis días. No quiero, estoy enferma del estómago. Pues ni pex, no huelen a margaritas, pero tampoco son bombas atómicas, ¿no? Esta parte de prender el cerillito cuando viven juntos, el cigarrito en el baño. Mejor decir, ¿sabes qué, mi amor? Soy una vil máquina asesina, productora de gas, para hacer bombas biológicas. Espérate un ratito a que pase el aroma y puedas entrar sin que te desmayes. O comprar aromatizantes, mi amor, necesito comprar aromatizantes porque el baño llega a tener bastante olor fuerte porque pues no hacemos bombones, ¿no? Y tener esa oportunidad de comunicarse, de decirse las cosas de frente sin darle tanta vuelta al asunto, porque así como ustedes tienen moscas en la cesera y de repente se les prenden los focos y dicen, ah, es que seguramente esto, es que seguramente aquello, es que seguramente, y en lugar de estar pensando tantas tonterías, digan las cosas directo y se agarran un chorro de problemas. ¿Wendy? Dice chocolatoso, si tienes nalgas, también son para eso, úsalas. Sí, también son, digo, ayuda a cubrir un poquito, pero igual, o sea, no. Si tienes nalgas, mejor presúmelas bien, ¿no? Usa falditas o pantalones apegaditos, así, ñom, ñom, ñom, ñom. Tucu, tucu, tú. Y ya, nadie va a contestar. Que es lo más difícil que ha sido decirle a su pareja. ¿Qué es lo más difícil que le han dicho a su pareja? Me encantan los jueves sexys porque todo el mundo dice, ay, sí, no, puedo esperar para escuchar los jueves sexys, pero nadie opina, ¿no? Es como el arma de doble filo. Todo el mundo quiere escuchar, no me quiere opinar. ¿Quién es Wendy? Nico se la ha puesto escuchando, digo, poniendo Wendy, no sé qué es Wendy. Lo más difícil de decir son los fetiches. ¿Tú crees? Decirle, quiero que me amarres y me sometas y me... ¿Así? No, bueno, es que igual yo me fui como al más común, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dijeran, quiero que te vistas de bebé y te voy a poner pañales. ¿No? Sí, yo creo que sí, quizás sí. Imagínate si es uno de esos fetiches complicados como ese de los bebés. O no sé. Un fetiche donde te tengas que vestir como de furry. quiero que te vistas así como de lobo y te dan el estuche, el vestido, la vestimenta toda furry, toda. Creo que no, sí. Después de saber, no saber si se va o se queda, te acepta tal cual eres o no. Y eso va a ser complicado. Porque además también depende de la pareja que tenga. Porque también hay parejas que luego se dejan como que les das una idea de, quiero, no sé, quiero que te vistas de bebé, ¿no? Para quizá tú para conocer qué onda con ese sentimiento. Que dices, a ver, siento raro, pero pues queremos experimentar. Y si tu pareja sale con, quizá eres pedófilo. No, ella te... Ya te aplicó. O por ejemplo le dices, ay, vístete como colegiala, ¿no? Vístete como colegiala, como loli. Tus colitas y tu faldita chiquita y toda escolar y así. Seguramente eres pedófilo. Putz. Ahí ya te fregó, ¿no? Porque hay cosas que quizá tu pareja no está dispuesto a comprender o dispuesta a comprender. Se me pega la lengua al paladar. Fetiche de las mujeres con ligueros. ¡Nyami! Me estaba acordando del fetiche. Hay un fetiche donde a las personas las embarras de comida y luego las lames. Qué rico, ¿no? ¡Nyam, nyam! ¿A quién le vamos a poner mantequilla de maní hoy? Para lamerlo completito. Vamos a lamer a alguien. Dice el chocolate Osoma-chan, ya sé, vuelve a preguntarle a su cumple o algo que ya te había dicho y se te olvidó, a ver cómo te responde. ¡Uy! Eso también. Luego hay gente que se pone muy muy intensa porque le vuelves a preguntar algo que ya, obviamente, que ya le habías preguntado y se lo vuelves a preguntar y se lo vuelves a preguntar. Porque tu memoria es cual sartén nuevo y todo se te va, nada se te pega. Y entonces... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, no sé. ¿Me dijiste que tu color favorito era cuál? No sé. ¿Cuál era tu comida favorita? Y entonces, hay gente que es muy explosiva. Me dice por acá, busco novia. Extraña a alguien. ¡No la extrañes! Tienes prohibido extrañarla, Subasa Nari. Hola, por acá, Cobalto. Por acá, Facu Julián. Open, ok, un opening. Me encanta entrar a Facebook. Me encanta entrar a Facebook y que en esta hora todas las personas que normalmente no me hablan. Que todos los programas que generalmente no me hablan, ahorita que ando en la noche, es así como que, ¿qué estás haciendo? Me hablo. Y les digo, estoy haciendo radio y todos así de, y me dejan de hablar. Yo quiero hablar, ¿tú quieres hablar? ¿Qué quieres hablar de Shizrozón? Shiro-san, dime. Algo que odiaría. Con ganas es que viera a la Reina del Sur. Algo que odiarías mucho es que la persona, o sea, que tu pareja viera a la Reina del Sur. ¿Por qué? A mí no soy mucho de novelas, pero ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón en específico? ¿Por qué la reina del sur? ¿Por qué? ¿Por esa cuestión de, soy fémina y por los míos puedo, por eso? Chocolatoso, que pusiera reggaetón. ¡No, la mato! Ay, sí, la mato o lo mato, lo que sea. Ándale, dice Shiro-chan. Shiro-chan dice, mi novio y yo teníamos planeado que me pusiera chocolate en los pechos. Pero intenten, si lo van a hacer, intenten que no sea Hershey's, porque luego es muy dulce. Luego es muy dulce y empalaga y ya no termina sabiendo tan rico. Dice, pero él no lo compró y cuando llegó aquí, en donde vivo, no encontramos. Pero sí me va a dejar, pues síguelo planeando. Es más, no te limites solamente al chocolate. Vayan los dos, compren un chocolate que sea rico, que no sea muy empalagoso porque luego eso fastidia. Compren uno que les guste, que no sea muy, muy dulce. Y también compren, por ejemplo, si te gustan las fresas o de estos, ¿cómo se llaman estos? Pretzels. Compren pretzels. Y no solamente te dejes embarrar, también disfruta un poco. Quizá le embarras un poquito a él y también disfrútalo. Coman fresas, coman algo rico. Disfruten el momento y sí, háganlo. Es verdad, es muy divertido. Es muy divertido. Y después, pues ya, después del batidillo de chocolate, se meten a bañar juntos y es otra diversión. El quitarse el chocolate por completo. Báñalo a él, que te bañe a ti. Diviértanse, pásense un rato juntos. Muy, muy, muy en confianza. ¿Qué? Dice, ahora escupo un pedacito de la lengua sexy porque usted se pone bien loca cuando te preguntan más. De una vez, cualquier cosa. ¡Ay! No me pongo loca, me pongo nerviosa. A mí cuando me preguntan una cosa, quiero saber por qué me preguntas eso. Quiero entender un poco más a fondo cuál es la razón de tu pregunta. Y me quedo, hay veces en las que, por ejemplo, Wikimogo me hace una pregunta y se la contesto. Y dos o tres días después, o una semana después, termino de concluir la respuesta a la pregunta que me hizo. Chocolatoso dice, Maluma es ¿qué? Maluma aún es pasable, pero la reina del sur y nosotros los guapos, mátame. No sé, nunca he visto lo de nosotros los guapos. Lo de la reina del sur en algún momento en mi vida lo vi porque no tenía de otra, no teníamos mucha tele en aquel entonces. Y estaba en una oficina. No supero a Maluma. Todavía en mi caso es al revés. Todavía la reina del sur te la paso y eso porque... La puedes ignorar un rato, pero Maluma es... No. Te da cáncer de oído. La de nosotros los guapos ahí sí te la debo porque no la he visto. Y por ese comentario yo creo que nunca más la veré. Dice Alfile, tomo, confieso que hace 2 días me llegó la postal de Navidad. ¡Yay! Bueno, ya súper tarde, pero igual ya te llegó súper bien. ¡Qué bien! Me gusta saber que ya les llegaron sus regalitos. Tardísimo, pero bueno. Subasana dice, es una novela de narco. Desde el 20 vinieron mis familiares y vi a la Reina del Sur todos los días. Yo la había visto 3 veces más. No, bueno, así sí. Dice, algo que es rico para utilizar es untar Nutella. ¿Ya viste Shiro? ¿Shiro? ¿Shiro-chan? Nutella. Dice, no podemos bañarnos ya que vivo con mis padres y él se queda ahí con nosotros. Solo hacemos un poco de cosas cuando no está mi mamá y cuando salimos. Creo que estoy pervirtiendo a una menor de edad. pues no sé. Bueno, entonces toallitas húmedas. Y aquí ya ven. Dice Shiro, Sí, pensábamos en hotel. Esto es todo, Shiro. Malcolm, el del medio. Oh, Pocky se empareja. Claro que sí, Pocky se empareja. También son buenísimos. Tsubasa Nari, no te llevo postal. Me mandaste tu dirección, Tsubasa Nari. Para mí que es Aniko es Wendy. Que se me hace que te está persiguiendo Wendy. Y esa se llama Nico aquí en el chat. Y quiere que le digas, ay, sí, te extrañé. Y ay, sí, y ya. Alguien se quiere hacer la interesante. Por acá dice Shiro-san. Ni tan menor, 17 años. Pues todavía hueles a cárcel, mi vida. O sea, sí. No, hay muchas que no han llegado. Eso es lo que más me preocupa. Que hay muchas postales que no han llegado. Incluso de mi propio país y no ha llegado nada. Sí me preocupa. Sí, sí me acuerdo que me mandaron su dirección. No, por eso yo decía, pues sí, sí me lo envió. Pero más vale preguntar. Todas las direcciones que me enviaron, todas las puse, todas las envié. Pero no han llegado y eso sí está como... Chocolatoso. Dice, yo ya me aburrí de que pasen y pasen Dragon Ball Z. Solo pasarán una vez Dragon Ball GT. Me fastidió porque habiendo Dragon Ball la primera y no la pasan, solo pasan Dragon Ball GT una sola vez. Ah, sí. Confieso que hay mucho buitre aquí, dice Exgomori. Sin pelito no hay delito. Ey. El sexo no es sucio. Si lo haces bien. Oh. Ay, Dios. No, sí me gusta que me pregunten. Miam, miam, miam, miam, miam, miam. Y ya. Aquí el chat ya se volvió como... Ya no sé si es Cazando a Tsubasa Nari o cómo está esta cosa. Tacoma 2, salúdame. Ok, saludos para Tacoma 2. Recordando la adolescencia con fiestas del vecino. ¿Qué onda? Ok, creo que ya nos salimos del tema. Algo que me haya quedado con ganas de preguntar. De preguntarle a quién. De preguntarle a quién a Wikimogo, no sé. Luego me surgen así solitas. Pero ahorita creo que nada. Es que hemos tenido como constantes fiestas de preguntades. Mira una vez que... Oh, ya medio escucha a Machan. ¡Hola, Saraí! ¿Qué haces, Saraí? No sé. ¿Cómo le hace para mantenerme? Me va a hacer una buena. A Catherine Herbert, ¿qué me preguntarías? ¿Qué te preguntaría? Te preguntaría, ¿qué onda con mis tarjetas? No, no sé. Es que además ese tipo de preguntas se hacen como más de cerca, más de frente. De frente a frente. Dice Chocolatoso Machan, algo de miedo de la pareja es que te empiece a hablar desde ya hoy, cuando no es lo que te gusta y esperando a ver cuando te viene cambiando de tema una oportunidad para meter otro. Ok. Si es algo que no te gusta el ya hoy, o no estás dispuesto a ver Yuri, pues obviamente no. No te gusta ese tema, entonces buscas la forma de... vamos a cambiar de tema. O también cuando ya tu novia está hablando de matrimonio y tú ya estás así como que no. ¿Qué? ¿Cómo que postal? Mandé postal en Navidad. Mandé postales en Navidad con regalito especial. Yay, yay, tin, tin, tin, tin, tin. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, es complicado de repente esas preguntas. Pero no pierden nada con arriesgarse. ¿Ven? ¿Matrimonio con... ¿Cómo se come? ¿Qué? ¿Eh? Es complicado. Ah, pues sí, pero pues no siempre se puede. A veces es bonito pensar en casarse y luego ves las realidades y dices, bueno, igual y con esa persona no estaba bien pensar en casarme. Quizá después tengo un tiempo y conozco a otra persona y me case con esa persona. Pero con la persona anterior no, porque tenía esto y esto y esto y no nos llevamos bien en esto y esto y esto. O quizá es mejor tenerla como una amistad en lugar de estarse haciendo bolas con lo del noviazgo. ¡Ay, santo Dios! Ya se me fue esta canción. Disculpe usted. Yo quiero mi postal, pues no me mandaste... No me han mandado ni tu dirección. Vámonos con musiquina. Vámonos con el siguiente bloque musical. Y yo regreso. No se vayan, seguimos aquí otro ratito más. Ya casi acabamos. Dice que hay ciertas preguntas que son mejor... Mejor preguntar no de frente. Algunas sí, algunas son como más... Yo soy más de verte a la cara si te voy a preguntar algo que no es como tan común. Pero sí. Sí hay algunas que mejor de lejitos también. Ahora sí. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anima, Anímate. Seguimos en este jueves sexy con cosas de confianza. Vámonos, música, por favor.

降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人空想に遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのかい。絡み合うめくめく、それでも行くというの、小さき旅人が奏でる始まりの鐘の音。 それが全ての道について、やめよう。ほら悲しみが放つだほど覚えて、僕らは Oh, right, but the world is so bright. Regresé, chan chan chan.